Hoy en una plática con un hermano, me preguntó sobre dónde, de dónde venía Wendy. Pues Chicago. Y pues si nos gustaban los deportes y cuáles, pues en la época nuestra era Michael Jordan y Chicago. Y como Wendy es de Chicago, pues Jordan es hasta la fecha a lo mejor el mejor jugador de básquetbol. Y ahora lo que me comentó el hermano es que gana más dinero jubilado por la marca de ropa que sacó después. O sea, muy astuto, muy, muy inteligente. No sé si era regio, un Chicago. Creo que sí, ¿verdad? Un Chicago, un ciudadano allá. El punto es que en una entrevista también dijo, es un vacío mi vida. Yo entro en cualquier lugar y todos, o sea, ¿quién no reconoce a Michael Jordan? En cualquier lugar que él entra, él es el centro de la atención. Él tiene dinero, él tiene todo lo que el mundo puede ofrecer. Y dice, mi vida es un vacío. Estos 8 versículos le explican a usted cómo no llegar a ese lugar, ese punto. Cómo no gastar su vida para algo que parece importante y grande, pero al lograrlo usted descubre que es vacío, que es vano, que es sin valor. Lo que usted necesita en vez de eso, que es sin valor, que es en vano, es algo de verdad. Algo verdadero, algo duradero y permanente. Incluso en versículo 12 de esa misma carta, todos dan testimonio de Demetrio. Ahora, son tres personas en esta carta, además de Juan y los misioneros. Ahí está Juan el autor, y él está escribiendo la carta a Gayo, versículo 1, quien recibió los mensajeros de Juan, los misioneros que salieron, regresan a Juan y cuentan cómo Gayo los recibió y cómo los trató y cómo los atendió. Y luego en versículos 9 a 10, que no nos tocan en esta noche, hay otro que se llama Diótrefes. Y ya no quiere recibir a nadie. Es el contraste. Mientras 11 y 12, ahí va Demetrio. Y Demetrio también es otro ejemplo de recibir a los misioneros. Y dice versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma da testimonio, es la idea de Demetrio. Y también nosotros damos testimonios. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Dos veces más aparece esa palabra. Es muy importante en esta carta. Y hermanos, espero que les guste el bosquejo de esta noche, porque no es mío. Es el de Juan. ¿Sí? Lo encontré aquí. Y les voy a mostrar y quiero convencerles que este es el bosquejo de esos 8 versículos. ¿Cómo termina el versículo 1? Últimas tres frases, tres palabras de versículo 1. En la verdad. Versículo 3, ¿cómo termina? Versículo 4, ¿cómo termina? ¿De qué habla el primer párrafo alguien? En la verdad. Algo que tiene que ver con en la verdad. ¿Sí? Vamos a ver que son dos incisos. Versículos 5 a 8, en verdad, es otro párrafo. ¿Y cómo termina ese párrafo? Con la verdad. Entonces, porque Dios se ha revelado en su Hijo, tú debes buscar promover la verdad. Tú debes buscar promover la verdad, 1 a 4, en tu propia vida, 5 a 8, en el mundo entero, en las misiones. Es decir, que debemos buscar vivir en la verdad y cooperar con la verdad. Ahí está el bosquejo de esos 8 versículos. Ahora, se subdividen y vamos a ver los incisos. Versículo 1. ¿Cuál es el verbo que viene justo antes de esta última frase que dice en la verdad? Amo, es el verbo amar. Y pues esta es otra palabra clave en esta carta. Las palabras clave son verdad, testimonio y amar. Y Gayo es el amado a quien ama. Muy amado. Versículo 5, amado. Entonces, Juan marca las dos secciones estas, refiriéndose al destinatario en versículo 1 y versículo 5. Él dividió así el pasaje. Y en primer lugar, en cuanto a hacer algo en la verdad, ¿qué debemos hacer en la verdad? Versículo 1 dice, debemos amar en la verdad. Y versículos 2 a 4 dicen, nota cómo termina el versículo 3, ¿qué hacen en la verdad? ¿Cuál es el verbo ahí? Andar en la verdad. ¿Y cómo termina el versículo 4? ¿Hacer qué en verdad? andar en la verdad. Entonces, versículo 1, amar en la verdad. Versículos 2 a 4, andar en la verdad. ¿Okay? Y ahorita veremos los incisos de 5 a 8 en un minuto. Pero esto es como que muy general y no muy concreto. Juan ya para este momento de su vida ha escrito que el Evangelio, primera y segunda de, ¿verdad? Y tal vez Apocalipsis. Muy probablemente escribió Apocalipsis no como su último libro. Está aquí en la Biblia como último porque es muy lógico poner el libro que habla de las últimas cosas ahí hasta el final. Eso sí es muy lógico, ¿verdad? Pero muy posiblemente esta es la última carta. Y él ya usa palabras y cosas que él ha usado en toda su otra literatura. Y pues se supone que Gayo, y luego nosotros que estamos leyendo la carta, podemos entender a qué se refiere cuando él usa así una palabra clave como testimonio. En todo el libro de Juan, testimonio es una palabra muy importante. En el Evangelio de Juan también, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este mismo pasaje en un momento explica a qué se refiere cuando Juan nos dice amar y andar en la verdad. ¿Qué, cuál verdad? O sea, entre todas las cosas verdaderas, ¿se refiere a algo específico o se refiere a algo muy en general? Yo creo que se refiere a algo muy específico que menciona en el versículo 7. Como mencioné, la segunda mitad, 5 a 8, se refiere a los que salieron de Juan a predicar la palabra. Llegaron en la ciudad donde estaba Gayo. Gayo los recibió, Gayo los encaminó, Gayo los atendió y Gayo les envió. Y entonces, Juan explica en versículo 7 por qué salieron originalmente estos misioneros. Dice, por amor. Y lo que yo esperaba ya con tanto en esta carta es por la verdad. Salieron para predicar la verdad. Y hubiera sido correcta esa frase, pero ¿qué dice? Por amor del nombre de Él. Esa es la verdad a la cual se refiere Juan en la carta. El nombre de Jesús y lo que es la verdad sobre Jesús, sobre todo a la vista de primera y segunda de Juan, cuando otros andan diciendo cosas falsas sobre la persona y la obra de Cristo. ¿Me explico? ¿A qué verdad se refiere Juan en todas esas referencias que se resumen con la palabra la verdad? Se refiere al Evangelio. Se refiere a la persona y la obra de Cristo. Esta es la verdad para la cual usted debe vivir y debe dedicar sus esfuerzos, sus imaginaciones, su tiempo, sus tesoros, todo a promover ese mensaje en el mundo entero. Ese es el bosquejo. En tu vida personal, la verdad, el Evangelio. Y en el mundo entero, la verdad del Evangelio. Versículo 1 entonces, amar y andar en la verdad. Y quiero dirigir eso primeramente, este versículo número 1, a los que llevan menos tiempo en el Evangelio. Los que tal vez conocen al Señor ya 6 meses, o tal vez 3, 4 años. Porque para los hermanos que ya llevan muchos años en el ministerio, o en el Evangelio, este versículo parece tan obvio y tan sencillo que no se tiene que explicar. Porque con el tiempo esto te será natural. Este es el punto de 1 de Juan. Si leemos 1 de Juan. Si no amas a los hermanos, es que tú no conoces a Dios, no has amado a Dios. Si tú amas a Dios, con el tiempo, este versículo 1 será más y más el caso suyo. Ahora, cuidado. Debemos a la vez buscar contactos que no son cristianos. Debemos buscar amistades con los que no conocen al Evangelio para compartir con ellos. Esto sí es muy cierto, ¿no? No debemos tener la mentalidad de refugiarnos y cortar los lazos con todos porque nada más los santos son los míos y los demás, pues no, porque no. No es la mentalidad. Pero naturalmente con el tiempo lo que pasará es que los que también aman a Dios serán los más amados suyos. Porque hay un amor mutuo y ese amor se centra en el Evangelio. Es que amamos nosotros, nos amamos mutuamente en la verdad. La verdad es porque estamos aquí en esta noche. La verdad, ahí veo tigres y ahí veo a los rayados. Ahí veo a los del sur y los del norte. Ahí, o sea, podríamos ir distinguiendo entre todas las cosas, pero aquí no importa. Bueno, lo del fútbol a veces importa un poquito, ¿verdad? Así es. Pero en el Evangelio podemos amarnos y esto supera trasfondos, esto supera culturas, esto supera niveles educativos, económicos, esto supera todo. Y quiero animar a los que llevan menos tiempo en el Evangelio a evaluar las prioridades de sus amistades. Jesús dijo que para los creyentes, enemigos tendrían en su propia casa. Eso no es la meta. No es la meta, es un resultado inevitable de amar la verdad. Y tristemente lo que pasa es cuando nosotros más y más amamos la verdad y nos sometemos a la verdad y predicamos el Evangelio de Cristo, su persona y su obra, personas que no aman a la verdad no aman a las personas que aman la verdad. Y con el tiempo tienes más cercanía con los hermanos en Cristo que con los hermanos en la carne. Okay. Como digo, esta no es la meta. Pero normalmente es el caso porque la verdad de Cristo es un lazo más fuerte que la sangre. O sea, la unión que nosotros tenemos como hermanos es el lazo más fuerte que hay en el mundo. Usted puede llegar ahí con el hermano Héctor y la hermana Paola que van ahora en una semana a la Zambia. Hablando pues el inglés suyo con el inglés nuestro a ver qué se entiende. Porque ahí donde hablan inglés no es el inglés que a mí me enseñaron. Y menos el británico que es el más formal. Es un inglés africano y muy hermoso entre los que lo hablan y ellos sí se entienden. Pero cuando usted está en el culto, en el dialecto que no entiende nada, usted entiende el amor para Cristo. Usted ve en sus caras el fulgor, el brillo, la luz de Cristo. Y usted ama a esas personas cuyos nombres ni puede usted pronunciar. Les digo la verdad. Porque usted ve que ellos aman a Cristo. Tú también amas a Cristo. Y esto es todo lo que importa. Hermanos, amar en la verdad. ¿Y cómo podemos promover eso? Pues amando más a la verdad. O sea, amando el Evangelio, amando a Cristo, promoverá en mí más amor en la verdad. Ahora, no solamente amar en la verdad, también andar en la verdad. Esto es los versículos 2 a 4. 2 a 4, andar en la verdad. Y lo que queremos notar aquí, versículos 2 y 4 comparan dos cosas. Voy a leer versículo 4 porque es más claro. 4 dice, no tengo mayor gozo. ¿Ves que está comparando gozos? Hay un gozo que es mayor que todos. Es el de saber que los hijos de uno andan en la verdad. Versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pues claro, ¿quién quiere que su hermano sufra? Y que le vaya muy mal y que pierda su dinero. Pues no, yo deseo que estés bien. Y que prosperes y que todo te salga, ¿verdad? Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Okay. Entonces, hay dos cosas pasando. El alma de este destinatario, el alma de Gallo, prospera. Él va bien espiritualmente. Su vida espiritual florece y prospera. Y Juan, no sabemos si están problemas, si está enfermo, si tiene algún defecto, no sé qué. Pero Juan dice, mira, espero que también prosperes en esa otra área. Pero si usted tuviera que escoger para su propia vida, o ahorita vamos a mencionar en versículo 4 los hijos suyos, ¿cuál sería para usted lo más importante? Aquí vamos a poner tres opciones. Su prosperidad en todo. ¿A dónde va su hijo mañana? No quieren pensar, ¿verdad? Ya, la escuela. Y las maestras, cierto. Vienen, caray, vienen. Ok, usted quiere que sus hijos prosperen en la escuela. Es normal. ¿Cuál padre no quiere eso? ¿Verdad? Okay. ¿Qué tal en el deporte? O sea, todos queremos que el hijo mío sea el delantero que mete los goles, ¿verdad? O sea, es normal, o de perdido el portero que lo saca, pero, o sea, el que juega ahí en medio, ¿verdad? Ah, hombre, no hace nada, ¿verdad? Ahí jugaba yo, para que sepan, yo no metí goles. Prosperidad en todas las cosas, en el negocio, o sea, 2015, ¿qué vamos a hacer en el negocio en este año? Vamos pensando y ideando, si pudiéramos hacer tal, buscar tal, y vamos ya, ok, prosperando ya en la imaginación. ¿Qué tal en las relaciones? 18 años sin suerte en el romance. A ver si me toca en este año, ¿verdad? Dios, mire, Dios es muy bueno, hace milagros. Mira, ahí está Gustavo. Un ejemplo de la bondad y misericordia de Dios. Dios hace milagros, hermanos. No, en verdad, ¿o qué tal la salud? La hermana mencionó a su hijo. O sea, cuando está en el hospital el hijo, ¿sabes qué darías para sanarlo? Todo. Todo lo que usted tiene para salvarlo, para sanarlo. No, ya veo, la salud de hecho es más importante que la prosperidad en una de estas cosas. Pero ¿qué tal esa última? Mi alma. ¿Cuál para usted es lo más importante? ¿La prosperidad en cualquier cosa, la salud o la prosperidad de su alma? Juan dice, Gallo, me gozo de que tu alma prospera. Esto en verdad es la prioridad. Bueno, si Dios agrega todo eso, es lo que también quiero. Pero quiero que usted evalúe su vida pensando en cuanto a mí andar en la verdad, versículo 2, si esto me es más importante que cualquier otra cosa. Y querido hermano, Dios se enfoca en hacer prosperar tu alma. Tu alma, es lo que dice versículo 2. Muchas veces Él contesta tus oraciones, Él responde. Él te da, es bien benévolo Dios contigo. Y Él está esperando una respuesta de gratitud y de mayor servicio y de mayor entrega. Pero a veces con la prosperidad y la bendición, esto nos aleja de Él. Y Dios prefiere, si Él tiene que hacerlo, no hacer prosperar tu vida en todas las otras cosas ni en tu salud, si es mejor para tu alma. Ahora, si lo digo así de forma general, ¿cuál prefieres? ¿Prosperidad de tu alma, tu vida espiritual o de las otras cosas? Pues espero que por lo menos para parecerse bien, ¿verdad? Todos dirían, no, mi alma, hermanos. Okay. ¿Estás dispuesto a decírselo a Dios? Dios, haz lo que tengas que hacer para la prosperidad de mi alma. Me acuerdo bien de un culto, domingo en la noche, que yo era niño, los jóvenes regresaban de su retiro. Tenían que llegar el sábado, no llegaron hasta el domingo a mediodía, porque tuvieron muchos percances. Entre ellos, un accidente. Y el tema y lema del campamento fue, Dios, haz lo que tengas que hacer para refinarme. Refíname, haz lo que tengas que hacer. Una jovencita pasó para dar testimonio. Es muy dramático cuando la jovencita más bajita y delgada pasa enyesada, 100% esta pierna. Y dice ella, cuando fuimos al campamento, yo pensaba que andaba muy bien con Dios. O sea, yo leía mi Biblia y yo hacía todo lo que me decían. Pero en el campamento nos retaron a decir, Dios, haz lo que tú tengas que hacer para trabajar en mi vida. Y yo pensaba que Dios no iba a hacer nada, porque yo ando bien, soy de los ejemplares en el grupo. Y subiendo el camión, ya subieron los grandes, los varones. Sube ella y pisa el primer escalón y el escalón se quiebra y se cae. Y se mete hasta adentro y corta músculos y tendones y, o sea, a poco después de tantos varones que subieron, gordos y feos y todo, y ella sube y dice, aquí está la respuesta a mi oración. Yo le dije a Dios lo que tengas que hacer. Y la verdad, dice ella, no sé cómo lo hará, Pero aquí está mi respuesta y estoy aquí para bendecir el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Esto me impactó. ¿Estás tú dispuesto a decir, la prioridad para mí es que Dios trabaje en mi vida? Mira, quiero ser muy práctico. Si no estás leyendo tu Biblia, la prosperidad de tu alma no es de mucha importancia. Si no estás orando, la prosperidad de tu alma no es de mucha importancia. Si no estás como que de estos aficionados de Green Bay, ¿saben dónde está Green Bay? Es el pueblo más al norte donde hay un equipo de fútbol americano. Chiquito el pueblo y el más al norte y el estadio está abierto. Nieve ahí y están ahí. Siempre el estadio está lleno. Me dijo otro hermano que si quieres comprar el boleto del año, o sea, el pase anual, tú te pones en la lista y a ver si le toca a su nieto. Esto es una herencia. Mi papá no me dejó ni bocho ni nada, pero tengo pase anual al partido y con esto amo más a mi abuelo. Son locos para su equipo. Y a propósito, ganaron hoy a los de Dallas, ¿verdad? Nunca pierden en casa porque con la nieve y el frío nadie más puede jugar. Es parte de la estrategia. Pero ellos, estos aficionados, entre más frío hace, más quieren ir. Es increíble. Y la verdad, ayer, pues a las misiones en este frío, ¿verdad? Hermanos, ¿qué nos detiene para la prosperidad del alma? ¿Qué nos detiene? Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, cómo andas en la verdad. Y aquí quiero nada más mencionar casi de paso que tú también tienes testimonio. Tú tienes un testimonio. El testimonio de Gallo se vio, entre otras cosas, se vio con su trato con los demás hermanos. ¿Cómo respondes a los demás hermanos? ¿Cómo los saludas? ¿Cómo los recibes? ¿Qué haces? Vi un ejemplo hermoso aquí en este culto. No voy a decir en cuál parte de la congregación, pero un grupo de personas llegó y no cabían todos en la banca. Un hermano se levanta y se va y deja su lugar. O sea, llegó temprano para tener ese lugar, ¿verdad? O sea, yo llego aquí a veces para la orquesta y 15, 20 para las 6, 5, están aquí ya algunos. Este es mi lugar, ¿verdad? Como un árbol, me plantaron aquí, de aquí no me sacan, ¿verdad? ¡Qué bueno! Esto es lo que dije en versículo 1, ¿verdad? O sea, estoy aquí. Pero también la disposición de ceder a otra persona. Muy hermoso. El trato con los demás. Testimonio en la verdad. Versículo 4 menciona como no hay para Juan mayor gozo que ver a sus hijos. Esto suponemos que se refiere a Gallo. Entonces, lo que pensamos es que Juan, si no le ganó para Cristo, por lo menos le discipuló. Era su hijo en la fe. Entonces, se refiere a Gallo como hijo suyo en la fe. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, tú, entre los demás, andan en la verdad. En nuestro contexto aquí en Genesaret, tenemos a muchos hijos que nos vienen. ¿No es cierto? O sea, ¿cuántos tienen un hijo adoptado? De los hermanos que están, muchos, ¿verdad? ¿Y cuántos han tenido más de 5 años con hijos adoptados? ¿Puedo ver de verdad las manos? ¿Ok? Mira, estos hermanos, a lo mejor hay oportunidad en el año que viene, si alguien dice, yo también quiero, pues aquí están, ¿verdad? Estos hermanos con más de 5 años han tenido ya a sus hijos graduarse. Y es cierto que nosotros sentimos como versículo 1, queremos que tengan trabajos. Queremos que se casen, queremos que tengan muchos hijos, ¿verdad? Y que nos los manden de regreso ya cuando estén para la UCLA, ¿verdad? Queremos que tengan salud. No quiero mencionar nombres, pero una jovencita aquí se casó con otro alumno de teología. Serio problema físico, esa hermana. Serio problema. Que nos duele a todos. Pero ella y su marido están sirviendo al Señor fielmente. Sí. Y cuando tú piensas en las personas en quien tú invertiste tu vida, es lo único que importa al final. Y va, pues yo pensaba, decidí no hacerlo, mostrarles fotos de los compañeros míos de la universidad. Pienso en uno que tiene una enfermedad y le dijeron el año pasado, no, en 2013, en el otoño de 2013 le dijeron, tú no vas a ver 2014. O sea, por tu condición y todo, a ver si sales del hospital. Él pidió, le pidió al Señor un año. Y el Señor ha contestado y todavía vive. David. Tiene ahí a su esposa y a sus hijos. Y lo más probable es que no va a haber 2016. No, lo más probable. Pero es un varón de Dios. Es un ejemplo. Y esto cuenta por mucho más. A lo mejor dejará a sus hijos el legado de un papá que sirvió al Señor. Queridos padres, esto se refiere versículo 4 a padres e hijos espirituales, pero esperamos que entre nuestros propios hijos físicos también sea el deseo de cada padre. Tristemente no es el caso ni entre los que se llaman a sí mismos y profesan ser cristianos. Muchas veces, como padre, tenemos mayor gozo al escuchar que el hijo mío sacó primer lugar en el concurso de oratoria, o en la nota, o en el deporte, o en el negocio, o en la beca. Padre, madre, ¿qué en verdad es lo primordial para el hijo suyo? Más que nada, o sea, hijo mío, si no hagas ninguna otra cosa en tu vida, anda en la verdad. Esta actitud es la que tenemos que tener. Amar en la verdad y andar en la verdad. Porque Dios se ha revelado en su Hijo. Esto es lo que vimos en versículo 7. Ahora vamos para allá. Porque el Evangelio es verdad. Porque Cristo es Dios. Porque hay un cielo, porque hay un infierno, porque las almas son eternas, porque Cristo merece mi servicio, porque Cristo merece mi todo. Debo amar y andar en la verdad. Y en segundo lugar, versículos 5 a 8, debo cooperar con la verdad. Usted ve que estoy sacando esa frase directamente de versículo 8. Versículo 8 resume las instrucciones. Debemos recibir, acoger es recibir a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces estamos ahorita hablando de no solamente amar y andar en la verdad, sino cooperar con la verdad. Y lo que tenemos aquí son tres maneras de cooperar con la verdad. Versículo 5 nos da una, 6 nos da otra y 8 nos da una tercera. Versículo 7 nos da el motivo por qué nos toca a nosotros hacer estas tres cosas. Versículo 3 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta es una descripción muy general de lo que alguien puede hacer para los misioneros. Voy a darles un ejemplo más específico y voy a estar leyendo en inglés y traduciendo en español en vivo. Es muy peligroso eso, no lo hagan en casa, ¿verdad? Pero a ver cómo me sale. Jonathan y Wendy, me llamo Timoteo. Seré tu contacto mientras estés con nosotros en Indianápolis para la conferencia misionera. Entonces, cuenten conmigo en cuanto a toda la información y asistencia. Entonces, en cuanto a eso, déjenme saber cuál tecnología requieren mientras estén aquí para la presentación. Y me van explicando dónde están los proyectores y toda la logística. Bien, más adelante dice, cada año deseamos ser de bendición a los misioneros con regalos. Estos pueden ser de algo muy personal o hasta algo que ocupas para el ministerio. Favor de proveernos de una lista de cosas que serían de ayuda para ustedes. ¿Hay algún libro, un CD, un video que te gustaría tener? ¿Ocupa tu vehículo algún mantenimiento? ¿Necesita tu hija un vestido nuevo? ¿Ocupas un traje nuevo? ¿Necesitas reemplazar algún mueble en tu casa? ¿Le gustaría, Wendy, tal canasta de marca que es muy lujoso? Dijimos, pues no, es mal uso del dinero de Dios, ¿verdad? No hay literalmente nada que no puedas poner en la lista. Entonces, si me puedes ayudar con algunas sugerencias. Leo versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Ahí está la palabra algún servicio. Esta iglesia está diciendo, queremos servirles mientras estén con nosotros. Queremos, ¿qué ocupan? ¿El escape de tu suru te está fallando? Están ahí dándonos ideas. Hay otro hermano que en su iglesia local, él publica cómo apoyar a los misioneros de manera práctica. Y él tiene así sugerencias. Hermanos, en 5 a 8 estamos hablando de apoyar las misiones. ¿Ya sabíamos? ¿Ok? Pregúntale al misionero. Él te dirá con mucha confianza. Les digo que el misionero no tiene pena en decirnos, bueno, gracias, hermano, lo que ocupo es tal. Y nosotros como iglesia podríamos ser fieles, estoy leyendo el versículo 5, ser fieles en nuestro conducto a través de prestar cualquier servicio. ¿Qué sabe hacer usted? Usted podría estar aquí embosquejando a los misioneros que vienen. ¿Sí? Ah, usted es misionero. Mira, yo sé hacer tal cosa. ¿Ocupa usted tal servicio mío? Ah, no. Ah, pues ni modo. Espero al misionero siguiente, ¿verdad? Embosquejándolo. A ver, ¿quién llega el siguiente? Porque quiero. O sea, esto sí sé hacer. ¿Qué? ¿Con la compu? ¿Con el cardo? ¿Con la carpintería? ¿Con la plomería? O sea, usted sabe hacer cosas. ¿Le pagan a usted por algo? ¿Verdad? No por ser hermoso, ¿verdad? Le pagan por sus capacidades. Usted puede usar esos servicios, o sea, esas capacidades físicas que tal vez en algún momento el misionero ocupa. Les doy otro ejemplo. De hecho, llamé a este señor en esta semana pasada y no he hablado con él en 3 años, a lo mejor. 2 y medio mínimo. Se llama Ronaldo. Cuando fuimos a África, nos preguntó sobre las condiciones. Él quería enseñarme, yo no quería aprender. Quería enseñarme cómo hablar por radio, que es de onda corta, que tú vas comunicando por todo el mundo. Pues digo, mira, hermano, ya mero entra el internet. Sí, por Skype tenemos, ¿verdad? Y él como que le gusta, ¿verdad? Eso. Entonces nos preguntó sobre las condiciones y dije, pues, lo que pensamos hacer es comprar unas placas solares, unas baterías, y hay de varias formas. El carrito del Golf usa una batería de alta calidad y una aún más alta de calidad hay, y pues ya sé cuáles son y cuánto cuestan. Pero mira, esto es lo que queremos hacer, y el cableado, y este señor es un ingeniero, ¿verdad? Entonces, él va y investiga. Y una noche me llama y dice, ven a mi casa. Y entro en su casa y ahí están, no sé si fueron 3 o 4 placas solares. Cables rojos y azules. Rojos y azules, porque es 12 de voltaje y es directo. No puedes meter cualquier, o sea, y conexiones y pinzas. Durante todo nuestro tiempo en África, esa caja que me dio, además de las placas en el techo, nunca se acabaron. O sea, me dio cables, cableado para años. Me dio conectores para años. Y estaba tan contento. O sea, él no va a estar dando cada mes una aportación. Está bien. Él puede idear. Él dice, mire, él me dio, no sé cómo se llama, el diagrama esquemático, ¿verdad? De cómo armarlo cuando llego. Y digo, ni sé leerlo. Lo que sí sé es negativo, positivo, azul y rojo. Y con esto tengo, ¿verdad? Nos dio abanicos, nos dio luces, flores, nos dio todo eso. en una gran caja. Y cada vez que ocupaba algo, yo iba a esa caja diciendo, Señor, gracias por Ronaldo Frank de Johnston, Ohio. Porque él sabía hacer eso y prestó ese servicio a los hermanos. Ahora, versículo 5 también menciona a una categoría mayor. Porque lo que dije hoy en nuestra iglesia con Héctor y Paola, hermanos, a ellos los conocemos. Y si Dios nos da facilidad de apoyar a alguien más, pues a los que conocemos primero, ¿verdad? Porque con ellos tenemos mayor responsabilidad. Buen argumento, me gustó mi argumento. Pero también versículo 5 dice, es un servicio mayor que alguien llega. Bueno, vamos a suponer que checamos que en verdad es cristiano, que en verdad es misionero, y no que llegó a la puerta. ¿Eres un desconocido? Ah, ok. No. Un misionero, y se supone que se verifica y se checa. Pero también tratando a los que no son nuestros, de mi iglesia, de mi instituto y de mi grupo y mi asociación, tratando a ellos igual. Eso sí es fenomenal. Es lo que Gayo hizo. Él no conocía a los mensajeros de Juan. Nada más con la recomendación de Juan dijo, ok, bueno, al apóstol Juan, con esto tengo. Obvio, ¿verdad? No tan obvio. Versículo 9. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Va Juan y Diótrefes dice, no, ¿Juan quién? Juan, cuando envió a sus mensajeros, les mandó con carta, versículo 9, os he escrito a la iglesia, y ni con eso Diótrefes quiere. Gayo dice, pues mándamelos entonces. Si ella no quiere, pues tráigamelos. No sabemos si tal vez llegaron primero con Diótrefes, quien tal vez tenía la autoridad y la posición en la iglesia. Y él les dijo, que no, aquí mando yo. Aquí, ¿ese es Juan, a poco el pastor de esta iglesia? ¿Sabes qué? Aquí no manda Juan. No, lo siento. Porque él quería el primer lugar. Entonces Gayo dice, vengan conmigo, hermanos. Interesante, ¿verdad? Muy práctico esto. Versículo 5. ¿Qué podemos hacer para cooperar con la verdad? Pues usted puede ir ideando, porque dice algún servicio. Cualquier servicio para apoyar la obra misionera. Versículo 6. Esto explica con un verbo. ¿Qué más podemos hacer? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Llegan ahí con Gayo, pero también les falta para el camión siguiente, para continuar. O sea, parece que estos son hermanos itineranos, es la palabra, que van itinerantes que van predicando. ¿Y de qué viven? De las ofrendas. Entonces lleguen a este lugar y prediquen, y pues aquí terminó su ministerio y ya van para otro lugar. Ok, qué bueno que los se sostuvo acá mientras estaba entre nosotros, pero ahora entre aquí y la próxima iglesia, próximo lugar donde van a ministrar, ¿qué? Dice Juan que tenemos una responsabilidad también de encaminarlos para que sigan su viaje. Versículo 7 explica por qué. Y les voy a decir de esta forma, ¿quién más les va a dar? De hecho, ¿quién más va a cooperar con la verdad? Ellos salieron para el evangelio, por amor del nombre de Jesús. Y rechazaron, es la idea. Rechazaron cualquier cosa que alguien que no estuviera con el evangelio le ofreciera. Ahora, esto levanta o causa tal vez una pregunta. Esto no quiere decir a lo mejor que nunca podemos recibir nada. O sea, alguien quiere darte propina en el restaurante. Espérame, ¿eres cristiano? ¿Verdad? O sea, ves que sí podemos recibir de otras personas a veces. Pero versículo 7 es muy importante en la filosofía de misiones. A nosotros nos toca la obra misionera. Voy a dar una aplicación y no tienes que estar de acuerdo, porque es aplicación, ¿verdad? La aplicación ya no es inspirada. Lo que usted tiene inspirado es ahí en versículo 7, pero sugiero esa posible aplicación. Si el gobierno quiere apoyar, qué bien que haya un gobierno que dé y que apoye. Y si nos quieren usar, está bien. O sea, si esta iglesia es un lugar donde el gobierno tiene confianza, mejor, no estoy en contra de esto. Pero yo prefiero no ir al gobierno a pedir para mis proyectos misioneros. Yo prefiero ir como el grupo que va a Panamá hizo en esta mañana, a la iglesia de hermano Bixby. Ahí vamos a estar pidiendo. Y así, hermanos, vamos a Panamá. ¿Sí? ¿Verdad? No tanto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Por qué debemos nosotros cooperar y participar? Porque nos toca. Y no les toca a los que no entienden, ni aman, ni aceptan la verdad. Entonces, con más razón, con mayor entrega, debemos estar comprometidos en cooperar con la verdad. Nosotros, pues, versículo 8, debemos recibir a tales personas. Ahora, Juan lo dice de esta forma, aunque de verdad viene en su orden de eventos. Lo primero que hacemos es recibir. Después, prestar el servicio. Y al final, encaminar. ¿Verdad? Esto sería el orden secuencial, el orden, el flujo lógico. Pero Juan está ya preparándonos para el versículo 9. Por eso menciona, pues por eso debemos recibirlos, para poder prestarles el servicio y encaminarlos. Si ni los recibimos, no vamos a seguir más allá con la obra misionera. Nosotros, pues, versículo 8, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y hermanos, para ser muy directo, no estamos cooperando con hermano Chuy. ¿Lo amamos? Sí. ¿Bastante? Sí. No estamos cooperando con el hermano Krim. Sí, pero hay alguien mucho más grande que merece mi amor, y es Cristo. Y nuestros misioneros aman a Cristo y sirven a Cristo, y de verdad mucho. Y porque ellos han entregado sus vidas tiempo completo, a veces en lugares, Zambia, muy difíciles, duras. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a cooperar con ti, pero te estamos usando. Queremos cooperar con Cristo. Queremos cooperar con el Evangelio. No se trata tanto de la persona que esté aquí. Ahora, sí tenemos que ver su versículo 3, 6 y 12 dos veces, su testimonio. Eso sí, es muy importante el testimonio. Pero a fin de cuentas, lo que es importante es que esta persona sea de verdad un mensajero de la verdad. Y entonces, al cooperar con el misionero, estamos cooperando con la verdad. Dios se ha revelado. Dios ha venido al mundo a salvar, a rescatar. Y en Cristo vemos la gloria de Dios, vemos el amor, vemos la gracia. Vemos paciencia, vemos también la justicia, la ira de Dios derramada sobre Él en la cruz. Todo eso parte del mensaje. Y el Padre aceptando su sacrificio, glorificándole a su Hijo, resucitándole de los muertos, exaltándolo hasta lo sumo, sentándole a su diestra y está ahí esperando su segunda venida. Pero antes de que se fue, nos dijo que toda autoridad era suya. Y por eso debíamos, yendo a ser discípulos de las naciones, enseñándoles y bautizándoles. Hermanos, ¿está usted haciendo del Evangelio la prioridad de su vida? ¿En su vida personal? Esto es versículos 1 a 4. Amar y andar en la verdad. ¿Y está haciendo del Evangelio y de la verdad su prioridad en el mundo entero? Estos son los versículos 5 a 8. Porque Dios se ha revelado en su Hijo. Tú debes buscar promover la verdad en tu vida personal y en el mundo entero. Hermano.